Sí, sí, con mucha esperanza. Seguro, pues sí, vamos sí, a pensar sí. positivo. Nada, el Dalai Lama, ¿qué opinión tenéis los budistas de esta persona? Ah, Dalai Lama para nosotros, él es todo, ¿sí? Dalai Lama para, ¿verdad? Que es nuestro padre espiritual. Dalai Lama que nos protege. Gracias a esta imagen de Dalai Lama, carisma de Dalai Lama, su mensaje, los tibetanos, está vivo. Tibetanos, nuestra cultura, nuestra filosofía, a pesar de que peligroso de desaparezca de, por parte del gobierno chino, ahora internacionalmente, del Tíbet, su cultura, su filosofía, mensaje de Buda, mensaje de Dalai Lama, llegó a todas partes, incluso en Andorra. Es la época, gracias a Dalai Lama, una persona solo moviendo al mundo, compartiendo ese mensaje de Mahatma Gandhi, mensaje de Buda. Por eso Dalai Lama es como un punto clave de que todos los tibetanos dentro de Tíbet y fuera de Tíbet, nosotros, ¿verdad? Que mirando, escuchando sus palabras, su pensamiento, que para, no para los tibetanos solo, para el mundo interior, mundo entero, que tenga más paz auténtica, más derechos humanos y más libertad de tal, y después que tibetanos que podamos vivir con más libertad, más paz en Tíbet y más democracia en China. Bueno, nosotros aquí los de Occidente intentamos meditar, intentamos aprender un poco la cultura oriental. ¿Qué técnicas o qué trucos nos puedes dar para poder meditar bien? Porque hay muchos vídeos, muchos libros, pero luego en realidad en la práctica es muy difícil, ¿no? Sí, sí, difícil es. Fácil no es. Las cosas buenas cuesta. Cosas malas para engañar, para mentir, es muy fácil. Sí, pero nada es imposible. Todo podemos aprender. Meditación no es solo para los budistas, los andorranos también pueden meditar cada día, pensar. Y cada día los valores que, sí, sí, la sol, las montañas que tiene aquí, valorando y pensando y programando tu vida, ¿no? Que sea mejor. Todo es meditación, es algo para conozca a tú mismo mejor, inspirar y respirar bien y siempre deseando algo positivo para todo, no solo para uno mismo. Sea menos egoísta y pensar de los demás, más importante que uno mismo. Y siempre deseando paz mundial y paz interior a ti mismo. ¿Qué son los chakras y qué son, o sea, cómo utilizáis la meditación para activar los chakras, el tercer ojo? Explícanos un poco de todo esto. Ok, esto es todo, está como ya lleva su tiempo para explicaciones, ¿no? Pero, bueno, sí, de manera muy sencilla. Sí. Chakras, que puntos, ¿no? Hay chakras en coronio, chakras aquí frente, chakras de garganta, chakras de corazón, chakras de ombligo, ¿sí? Entonces, hay diferentes chakras donde hay cosas tal. Entonces, cada chakra corresponde con una cosa, ¿sí? Entonces, tiene que aprender, estudiar un poco. Y después utilizar correctamente los chakras, ¿ok? Y después a través de meditaciones, entonces, ¿verdad? Que inspirar, que el mundo sea mejor y conozca a uno mismo. Entonces manda luces, bendiciones o compasión y paciencia, tolerancia hacia otros. Después tú mismo, todos tus engaños mentales, ignorancia, odios, celo, envidias de interior, tenemos que romper, tenemos que tirar a la basura, ¿sabes? Vaciar y después llenar con armonía, con luces, con la compasión, amor hacia todos. Eso, por eso, sí, tercer ojo, todo esto, no, tiene que buscar esto, automáticamente viene. Cuando desarrolla tu espiritual, sí. Entonces más luz, más alegre y menos confusiones, menos ignorancia y todas las cosas salen tal cual y más sonrisa en la cara. Eso sí. ¿Y qué me dices del Reiki? Reiki muy bien. Reiki muy bien para según qué gente. Y meditaciones muy bien según qué gente. Y yoga también muy bueno. Cuerpo sano, mente sana. Sí. Yoga puede hacer para el cuerpo y la mente, la meditación. Y entonces, si cuerpo, salud está bien, la mente. Sí, sí. Entonces, si no tiene cuerpo de salud, salud mal, todo sale mal. Por eso tenemos que cuidar un poco. No importa quién somos, cuidar nuestra salud y cuidar, disciplinar nuestra mente, entre el cuerpo y la mente. ¿Cuál es un libro, tu libro favorito y un mantra favorito que quieras decirle a las personas que nos están viendo? Libro favorito, normalmente yo leo muy pocos libros, entonces, pero ¿cómo así? Sí, yo leo muy poco y después un libro muy sencillo, es como Dalai Lama ha escrito, El arte de la felicidad. Y Dalai Lama también otro libro, Más allá de las religiones. Entonces, no importa si es budista, católico, musulmán, bien, pero en realidad, sí, todos somos humanos. Entonces, más allá de religiones, tenemos que trabajar juntos, unir y vivir bien con entre todos. ¿Y un mantra favorito? Mantra, sí, es la Om Mani Padme Hum, de la compasión, y Om Hara Padmanabhi, la sabiduría. Om Hara Padmanabhi, Om Hara Padmanabhi, Om Hara sabiduría es como dos alas de pájaro, puede volar. Solo compasión, la sabiduría vacío, no. Mucho sabiduría, conocimiento, corazón vacío, no. Entonces, para conseguir la iluminación, el estado de perfección, compasión, sabiduría, dos alas tenemos que tener fuerte. Y así que llegaremos donde tenemos que llegar. Y cuando los budistas meditáis, activáis vuestros chakras, hacéis vuestros mantras, ¿es posible hacer un viaje astral, salir de vuestro cuerpo? Sí, budista, todos, yo soy budista, pero no he salido. Tampoco quiero salir de esto, ¿no? Eso no es la importancia. Pero hay un practicante budista, hinduista, también sale del cuerpo astral, sí. Viajes, sí. No necesariamente. Pero sí, según quién, es bueno, gusta, pero no necesario. Ya por último, si quieres mandar un mensaje abierto a las personas que nos están escuchando ahora mismo. Bien. Todo tuyo. Nada, que es interesante entrevista, entonces nada, que mi respuesta interesante no lo sé. Pero nada, todos somos gran hermano, ¿sí? Ajá, todos somos hermanos, hermanas en este planeta y tenemos una vida humana. Y verdad que salud bien, entonces cada uno de nosotros tenemos que intentar aprovechar correctamente nuestra vida, que puede beneficiar a alguien, y después utilizar nuestro cuerpo, palabra, mente, para hacer bien constructivamente para paz a uno y para los demás, y no utilizar nuestra fuerza para destruir el mundo, para destruir paz de otro, no. Entonces ser buena persona, intentar ir al menos, más amable, y son más sonrisa, ¿sí? Después cuidar cuerpo y la mente, ¿sí? Cuerpo sano, mente sana, es muy importante, y que siga todos adelante, y mucho ánimo, mucha esperanza. Gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que nos has dado muchísimos mensajes que todavía estamos ahí procesando en el cerebro. Y a todos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en una próxima entrevista. Y nada, desde aquí nos despedimos desde Andorra. Un besito muy fuerte.